falta de riego, castigo para los contribuyentes. Nuevamente este fin de semana, como los días anteriores, los vecinos y vecinas que habitan en calle de tierra se verán castigados por la falta del servicio del riego. El municipio cuenta con 6 camiones regadores, de los cuales solo funcionan en la actualidad 3. Agregando que hasta el pasado fin de semana el servicio se llevó a cabo con un solo regador para toda la ciudad. Usted paga religiosamente la tasa de servicios y no es correspondida, sufriendo las consecuencias del viento y la tierra. Los trabajadores estamos dispuestos a realizar la tarea, pero las condiciones no estarían dadas, ya que el secretario de Hacienda, Franco Comelli, efectúa pagos innecesarios y deja de lado un servicio tan fundamental para la población como es el riego. Citram, Soen Gálvez.